hola, bienvenidos al Faro de la Atlántida. En esta ocasión vamos a hablar de una miniserie de televisión que se estrenó en el año 1983, Negro y Escarlata, o Escarlata y Negro, ahora mismo no lo tengo muy claro, con Gregory Peck y Christopher Plummer. Y para esta ocasión tenemos aquí, como no, a Luis Javier Capote Pérez, alias Capote. Bienvenidos aquí al Faro de la Atlántida. Bien hallado, maestro Dave. Es un honor, como siempre, que tengo la oportunidad de ser invitado aquí al Faro de la Atlántida. Muy bien, el otro día cuando hicimos el último programa, el de los juicios de Nuremberg, pues bueno, pues la verdad que yo creo que esto quedó bastante bien y bueno, se te ocurrió seguir por esta senda de la lucha contra el nazismo y aquí que volvemos otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los juicios de Nuremberg fueron posteriores, pero ahora sí viajamos al conflicto y vemos esta miniserie que yo reconozco que desconocía su existencia. Con pues nada menos que Gregory Peck, como decía, y Christopher Plummer como principales protagonistas. Tú sí, hombre, a ti te salió de manera muy espontánea, entonces yo sí entiendo que conocías la miniserie. Sí, vamos a ver, uno de mis actores clásicos favoritos de la época dorada de Hollywood es Gregory Peck y también me gusta mucho Christopher Plummer, que considero un actor particularmente versátil, que lo mismo te hace de Klingon en Aquel País Desconocido, que canta en Sonrisas y Lágrimas. Y yo recuerdo que esta miniserie se estrenó en Televisión Española en el año 1985. Yo creo que ya por el otoño la echaban un episodio, pues los lunes por la noche, creo recordar. Y luego la volvió a emitir Antena 3 en los 90. Y tuve la suerte de pillar el DVD en una de estas promociones del Círculo de Lectores, que de repente te aparecía una reedición con el doblaje que había tenido para Televisión Española. Y ahí pillé, por supuesto, esta Escarlata y Negro, pero también Rey Leas de Espías con Sam Neill, que se emitió en el verano del 84. Y entonces me pareció una miniserie bastante interesante. Está basada en una historia real, o sea, Monseñor O'Flaherty, que es el personaje de Gregory Peck, que existió, y Herbert Kapler, que es su antagonista, el oficial alemán que tiene a su cargo la seguridad en Roma, también existió. Entonces, dejando aparte lo que comentábamos el otro día, que la historia tiene que adaptarse a los ritmos de la televisión y del cine para poder generar cierta carga de emoción, cierta tensión, pues yo creo que fue un hilo del que tirar a partir del carácter tan superficial y falso que comentábamos el otro día respecto de esta película de Nuremberg con el amigo Russell Crowe. Entonces aquí servía esta película para plantear la ambivalencia y todavía la controversia que se plantea respecto al papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, donde específicamente se le echa en cara, por un lado, la condición de ser el Papa de Hitler, como comentaba yo, que es el título de un libro que trata la historia de este personaje histórico desde su nacimiento hasta su muerte como Papa. Y luego hay libros que se han contestado respecto de eso, pero todavía hoy sigue siendo bastante controvertido. Y, por ejemplo, entre el colectivo de supervivientes del Holocausto y de sus descendientes, no es una figura que sea particularmente querida. Exactamente. Es uno de los personajes que vemos aquí en el telefilme. Es curioso ver los ritmos de televisión, como tú dices, y ver cómo, pues eso, las secuencias, cómo se corta una secuencia porque se entiende que tienen que colar ahí la publicidad y demás. Y sobre todo, claro, ver actores como Gregory Peck, que uno no está acostumbrado a verlos en televisión, digamos, pues la verdad que llama la atención. Y tú lo ves y tú dices, tú ves esta miniserie y dices, hombre, esto para una película en los años 60 o 70, a lo mejor con un Gregory Peck incluso más joven, es que es un poco... Claro, si fuese más joven, amor no te da ese señorío que te da Gregory Peck ya en la edad que tenía cuando rodó este Negro y Escarlata. Escarlata y Negro, no sé cómo se llama. Escarlata y Negro. Escarlata y Negro. Pero bueno, a lo mejor en una película de más presupuesto hubiese quedado bien. O incluso en una serie a lo mejor más larga, Es que como que está ahí esos primeros años 80, que a lo mejor lo hubiesen hecho más tarde con una serie propia donde hubiésemos visto más las, más que en una miniserie, una serie de una temporada, más que sea, donde se hubiesen visto más las andanzas de este Monseñor O'Flaherty, de tipo Roma y el Vaticano, salvando judíos, y hubiese estado curioso. Porque yo creo que realmente el potencial de la miniserie se ve al final. Cuando ya vemos aquí a Gregory Peck desatado como héroe de acción, que te lo ves ya disfrazándose por Roma, dando piñas con los nazis allí. Vamos, vamos, una cosa tremenda, disfrazándose de nazi. Cuando yo lo vi que ya se disfrazaba de nazi, ya me llevé la mano a la cabeza y digo, ¿pero esto qué es? Y se cuela en la prisión de Regina Cheli. Sí. En la prisión, digo, ¿esto qué es? Donovan en V, en la nave nodriza, digo, pero no se dan cuenta que es él. Es que, a ver, que luego tiene otra, aparece vestido de monja, de buhonero. Bueno. Y tiene esa escena en la que está el francotirador cuando han marcado la línea entre el Vaticano y la ciudad de Roma, que está ocupada por los alemanes, y como él está constantemente siendo apuntado por un francotirador, y él lo sabe y mira hacia dónde está y hace como los niños pequeños sí. Voy a pisar, pero no voy a pisar. Y ahí yo creo que es donde tenemos esa parte que está relacionada con el darle cierta épica y cierta emoción, que después de todo, hacer lo que hacía en aquella ciudad en ese momento también implicaba jugarse el pellejo, porque yo, de hecho, se queda patente, que se lo dije el John Gielgud, que interpreta a Pío XII, le dice, bueno, si le pillan el Vaticano como la misión imposible, vamos a negar todo conocimiento. Pero claro, si no le pones esa épica, pasa un poco como comentábamos el otro día con la serie de La fuga de Colditz. Si lees los libros sobre Colditz, hay alguno, creo que uno de los prisioneros, creo que se llamaba Pat Reid, que escribió una autobiografía con sus experiencias de Colditz, y algunos de sus camaradas de prisión no estaban muy contentos porque decían que era una especie de sublimación épica de lo que realmente había pasado, pero tú no puedes hacer una serie de televisión donde la mayor parte del tiempo lo que estás intentando es hacer cosas para no volverte completamente loco, para estar confinado entre los muros de una fortaleza. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. También hay que tener en cuenta que los 80 es la época de las miniseries. ¿Te acuerdas que era Jane Seymour era la reina de las miniseries y Richard Chamberlain era el rey? Porque los teníamos hasta en la sopa. Sí, yo creo, como te decía, un tanto desequilibrada, porque yo creo que este film, vamos a decir, esta miniserie, crece sobre todo cuando ya vemos el duelo entre el oficial nazi y este cura liberando judíos y aliados, entre Christopher Plummer y Gregory Peck. Y eso tarda en llegar, ¿sabes? Tarda, es como, esto es, se puede estar, está en YouTube, se puede ver en YouTube, son 140 y pico minutos, es decir, más de 2 horas, y hasta la hora no es cuando se da esa secuencia donde ellos se encuentran en la ópera y tienen ya esa conversación, en principio más o menos amigable, pero cuando le hace aquella jugada, ahí se le ve a Christopher Plummer un poco torpe, que le pide, ahí le toca el ego, le pide un autógrafo en el programa de la ópera de Puccini que acaban de ver, y aquel le firma muy confiado, y después lo que utiliza Gregory Peck es esa firma para falsificarla y poder liberar a uno de los miembros de esta resistencia romana que había sido detenido recientemente. Sí, la verdad es que entra dentro de esas producciones de la época, pesadas para televisión, tenían presupuesto y tenían un elenco bastante interesante, y además de intérpretes que luego, de una forma u otra, estaban relacionadas con la temática, porque, por ejemplo, por supuesto, tenemos a Gregory Peck, no necesita presentación, pero Christopher Plummer era el comandante von Trapp, el noble austriaco, que se escapa al final de Sonrisas y Lágrimas con su familia porque le quieren imponer el incorporarle a la Marina del Tercer Reich. Luego está John Gielgud, que en Las sandalias del pescador es Pío XIII, que es un papa ficticio que es posterior a este Pío XII histórico, que es el previo al Kirill I de Anthony Quinn, y Ralph Vallone, Fue un trasunto de Juan Pablo I en El Padrino 3, que es el cardenal con el que se confiesa Michael Corleone cuando tiene esa crisis diabética, que le pide el zumo de naranja, le pide el chocolate. O sea, son todos intérpretes bastante ponentes. También, por ejemplo, Bárbara Bouchet, que es una actriz alemana de estas caras que ves mucho en producciones de la época. Sí, en líneas generales, a mí me parece una historia bastante entretenida, y es una miniserie que yo siempre que la veo, pues es de estas cosas que no la echan mucho por la tele, y no diré que yo me quede a verla en su totalidad, porque como dices son 2 horas y pico, y a veces te la ponen por entregas y a veces te la ponen de una tacada. También es el típico contenido que en la pasada Semana Santa te podían meter perfectamente, porque al final son historias de curas, como quien dice. Pero yo creo que como miniserie es bastante digna, aunque haya esas concesiones a la inverosimilitud, no solamente de esa figura de acción, sino que ya ahí Gregory Peck tiene ya unos cuantos años a cuestas. Sí, lo justifican, lo ponen al principio entrenando boxeo para justificar después lo que va a pasar. Pero le ponen allí un doble, ¿no? Pero después ya hay una secuencia donde lo van ahí a detener en Roma y tal, y empieza a ir Gregory Peck ahí a repartir, que vamos, no hay quien lo pare. Después hay una persecución y ahí sí lo ponen como que el tipo se agota y tal, de todo lo que tiene que correr, teniendo en cuenta la edad que tiene. Pero bueno, yo creo que tenía que ser él, porque yo siempre, Capote, he visto los actores clásicos como que ellos son, más que actores, son iconos y que representan algo, es decir. Para mí, John Wayne es el héroe americano, Errol Flynn es la aventura, Cary Grant es el gentleman de alta sociedad y Gregory Peck es la honestidad. Por ese mítico papel que hizo en Matar a un ruiseñor y muchas otras películas que ha hecho, ese hombre es lo que representa la honestidad. Si alguien tiene alguna duda sobre tomar una decisión en su vida, se tiene que preguntar, ¿qué haría Gregory Peck en esta situación? Y en base a eso decidirse, es que yo lo veo clarísimo. Oye, tienes toda la razón, pero una muestra de su versatilidad como actor. Por un lado, le tuvimos por aquí, por las islas, haciendo del Capitán Ahab en Moby Dick, que hay bastantes recuerdos de su paso por Gran Canaria. Y luego también, para romper un poco con esa imagen, y ya que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hizo de uno de los seres más siniestros de la historia, si no reciente, si universal, o no solo reciente, sino universal, sería más correcto, que fue Josef Mengele en Los Niños del Brasil, que esa es otra película a la que merecería hincarle el diente por esa hipótesis ucrónica de intentar recrear a... Bueno, no adelantemos acontecimientos, pero bueno, traer de vuelta al Tercer Reich o instaurar un hipotético Cuarto Reich utilizando los conocimientos, comillas, científicos de el señor, más comillas todavía, Mengele. Pero eso te lo hacen siempre al final de la carrera de un actor, te lo suelen hacer, se lo hicieron a Paul Newman con Camino a Perdición, te lo hacían, no sé, ahora con Robert Redford en las que hizo de Soldado de Invierno, uh-huh. No sé, es algo propio de buscar sorprender al público, ya... A lo mejor un actor ya muy veterano le da un poco igual, pero es que yo recuerdo también una, que yo esa película tardé en verla, pero siempre la secuencia a mí se me quedó, una de las subsecuencias siempre se me quedó grabada porque formaba parte de la apertura del programa de televisión de película, que sonaba la música y demás, y había una secuencia donde vemos aquí a Gregory Peck arrastrándose... En Duelo al Sol. En Duelo al Sol. Sí, sí, sí. En Duelo al Sol, con una secuencia muy intensa, y ahí hace de villano. Sí, sí, que ahí es muy interesante porque hay una conversación, creo que la contaba Carlos Pumares en Polvo de Estrellas, que es para la banda sonora, no sé si era el director o el productor con el compositor, le explicaba, yo quiero que haya una música que destaque la sensualidad de Jennifer Jones, ese triángulo, esa perdición por el pecado. Y el compositor por esto le dijo, dice, a ver, usted lo que quiere es algo así como música para follar. Dice, sí, ¿y eso cómo se hace? No sé, usted es el compositor. Y Ahí la verdad es que tiene una pinta de sinvergüenza. Pero, por ejemplo, tiene otra que es una de mis favoritas, del El Oro de McKenna. Oh, qué buena una película esa. Que me gusta mucho. Luego tiene una de Sarah Anthony Quinn, que es en el Océano Pacífico, que es un capitán de barco en el San Francisco de los años 50 hasta el siglo XIX. Ahora se me está metiendo a la cabeza Capitanes Intrépidos, pero se hace Spencer Tracy. Pero o sea, él hizo muchas películas. El mundo en sus manos, creo que. El mundo en sus manos, exactamente, sí. Él venía en esta época, él había, pues yo creo que protagonizado una especie de retorno con la película de La Profecía, que fue un gran éxito en taquilla, la que tú comentas, de Los Niños del Brasil, hizo de MacArthur en General Rebelde, y después ya es esta de Escarlata y Negro. Ya después, más adelante, en el 89, no mucho después, pero sí, ahí sí se le nota ya mayor, y rueda la de Gringo Viejo. Uh-huh. Pero aquí todavía se le reconoce bastante bien a Gregory Peck, a ese hombre que también hizo sus papeles de galán. O sea, aquella con... se me fue ahora mismo, la de Vacaciones en Roma. Esa, cuando yo viajé a Roma en su día, busqué las localizaciones de la, o sea, esa, de la, esa, de la película. Esa es maravillosa también. Sí, sí. Y aquí lo hace, la verdad, que bastante bien, porque aquí te lo plantean a este personaje para darle como más cariño, que es como un dandy de la alta sociedad romana, un tipo que va a la ópera, que acude a fiestas. Es que hace lo del nombre de Negro y Escarlata, o Escarlata y Negro, está muy bien puesto, porque es una especie de Pimpinela Escarlata también, porque es un tipo que se está un poco infiltrando, este rollo de los disfraces también, que se está infiltrando dentro de lo que es esa sociedad que se ha formado en Roma con la ocupación nazi, para tratar de, pues bueno, buscar, conseguir la información para poder ayudar a toda esta gente que está huyendo de la guerra, y que hay un momento en una secuencia hablando con el Papa que se lo dice, que el Papa no tiene ni idea, se piensa que son 3 o 4 y tiene pues miles de personas distribuidas en diferentes pisos por Roma y demás. Sí, ahí también justo por esa época salió siendo Abraham Lincoln, sí, en una serie que a mí me gustaba mucho, que en España se emitió los domingos después de comer, después de la serie de dibujos animados en el 84, que era Azules y Grises, sí, que era también una serie de que lo que pretendía era contar la guerra civil o la guerra de secesión con nombres de campanillas a través de la imagen de una familia que tiene una parte de la gente en el norte, otra en el sur, y uno de ellos, que es algo así como el protagonista principal, pues no quiere disparar y se convierte en reportero de guerra porque dibuja bastante bien. Ahí es donde vi yo por primera vez a Stacy Keach. Mike Hammer, que luego en febrero del año, sí, en enero-febrero, los domingos por la noche echaron a Mike Hammer. Oh. Y ahí fue donde se consolidó, que recuerdo que como estaba ese lapso de tiempo entre que una serie se estrenaba en su país de origen, la veíamos aquí, podían pasar años. Y recuerdo que cuando estaban echando Mike Hammer, o cuando todavía el nombre de Mike Hammer estaba en boga, salió una noticia de que lo habían pillado con droga en, creo que en un aeropuerto en el Reino Unido, y estuvo unos meses en la trena. Y claro, como los reclusos lo conocían como Mike Hammer, pensaban que era un tipo duro, y creo que el tío no lo pasó nada, pero nada bien. Ese tipo de serie, con gran presupuesto, reparto de campanillas y con ambientación en la guerra de secesión, pues luego se vería en Norte y Sur pocos años después, que eso ya fue para mí el descreme definitivo. Gregory Peck, pues un actor que tuvo una carrera, pues eso, ¿no? Lo típico, años 30-40, inicia y demás, grandes clásicos, estira su carrera más o menos, pero claro, tú te lo comparas con Christopher Plummer, eterno Christopher Plummer. Es que tú lo ves aquí, el otro día cuando hablamos de la de los ultracuerpos, hablamos de Jeff Goldblum y demás, pero creo que no es la misma situación, porque, o sea, Christopher Plummer siempre fue un hombre maduro, es decir, de joven, sí. Yo, las películas conocidas de él, seguramente que habrá, pero te lo ves siempre ya como de hombre maduro. Tú ves Sonrisas y Lágrimas y sí, no es un pibe. No. Y no es un pibe precisamente. Y lo ves ahí me estuve rompiendo la bandera nazi y mira lo que terminaría después. Y siempre, y te lo ves aquí de hombre maduro y tal. La cosa es que primeros 80, 90, 2000, yo creo que aparece en la de esta de Puñales por la Espalda, en la primera que hicieron, para mí la mejor. Y ahí puede haber tenido más de 90 años este hombre. Sí, estuvo trabajando hasta el final. Hasta el final. Es curioso porque, por ejemplo, en los años finales de su vida, Gregory Peck decía que ya no había espacio para él en el cine. Dice, ¿qué lugar hay para mí en un sitio donde la película más reverenciada del año 96-97 era Babe, el cerdito valiente? Puso dos ejemplos. Babe era uno y él decía que como que ya para él no había sitio, pero Christopher Plummer también fue un tipo que incluso sin llegar a los extremos de Christopher Lee tiene alguna participación como Starcraft, Cordoque de Galaxias, que le dice usted, señor mío de mi vida, ¿qué hace usted por aquí? Pero, por ejemplo, sustituyó a Kevin Spacey cuando Kevin Spacey se convirtió en un paria. Y todas sus escenas fueron vueltas a rodar con Christopher Plummer. Fue el general con delirios shakespearianos en Star Trek VI, la de aquel país desconocido, cuando ya teóricamente se despide la tripulación original. Y a mí también es uno de mis Sherlock Holmes favoritos en Asesinato por Decreto. Para mí es una de mis películas favoritas de Sherlock Holmes, él uno de mis Sherlock Holmes preferidos, y lo mismo estaba para un roto que para un descosido. Exactamente, él muere ya siendo muy mayor, pero él estaba trabajando, él gana el Oscar con los 80 cumplidos, que él bate el récord que tenía la actriz de Paseando Miss Daisy, y después lo batiría a su vez Anthony Hopkins, como decía el actor más longevo, recibir los Oscars, con Beginners, que es una película relativamente reciente, que es de 2010. Después te hace la que tú comentas de todo el oro, todo el dinero del mundo, con Ridley Scott, Puñales por la espalda, ¿sabes? En películas relevantes hasta pues al final de su carrera, es decir, que no se estaba, digamos, arrastrando o haciendo papeles muy, muy menores. Estuvo, digamos, en primera línea. Hay una que a mí me interesa mucho, que se llama Remember, con Anton Egoyan, donde él hace de un hombre, precisamente alguien que pasó por los campos de concentración y que tiene demencia y que quiere hacer justicia y matar al criminal nazi que mató a su familia. Y es una película donde él está bastante bien y tú dices que este papel lo tiene que hacer él. No hay otro actor por edad y por también este vínculo que tiene con estas películas de nazis, que no habría otra posibilidad. Entonces, y sí. No, sigue, por favor. Y como te decía, ese duelo, o sea, igual allí se le dan el diálogo se podía haber refinado un poco, porque es como que cuando se da cuenta Christopher Plummer de la jugada que le hizo Gregory Peck con el tema de la firma, ya se le enfrenta y se le pone como muy agresivo y muy así, que tú dices, hombre, esto le pide este general nazi, lo que le pide la miniserie es hacerlo de una manera un poco más sutil, o estos juegos de estas amenazas veladas, y ahí se le pone a gritar, fuera de aquí, fuera de Roma, lo voy a matar, no sé cuánto. Y aquí se le pone firme Gregory Peck, si usted no tiene autoridad sobre la curia romana, no sé cuánto. Buenísimo. Sí, también tiene un papel muy interesante en una película muy buena por todo lo que tiene de trama, de intriga, que es Plano Oculto, que es una película que también, después de haberla visto, la vuelves a ver, porque la verdad es que es una película muy sólida. Sí, y esa de aquel país desconocido que estamos hablando, que bueno, eso a mí de mi película de Star Trek favorita, el ejemplo claro de casi un renacimiento de la saga. Para terminar, o una buena despedida de la tripulación clásica, y una película de la que ya hemos hablado aquí, que tiene un poco de todo. Yo sí, y fíjate, bueno, el otro día estaba este hombre, William Shatner, celebrando su 95º cumpleaños y sacando una foto que dice, no, han dicho que yo estoy enfermo, que me voy a morir porque tengo un cáncer, un tumor cerebral. Dice, mira, esta es la foto que le pedí a mi hija que sacara. Y el tío, la verdad, es que se mantiene bastante entero para tener casi 100 años. Hay casos ese así. Genio y figura. Hay casos así, Mel Brooks y mucha gente así. Que tú... Pero es que William Shatner está, ni calvo está, ¿sabes? Lo ve y este hombre desde que tiene 70 años. Bueno. El adminículo piloso es de más calidad del que puede usar Steve. Ben Seagal, pero creo que genuino no es. Menos eso es lo que siempre se ha rumoreado. Ah, bueno, entonces me... Pero la verdad es que es a mí lo digo, Serkis como presencia, los dos, digo, dos actores que yo reverencio bastante sus respectivas trayectorias, aunque sean muy distintas, y que siempre para mí una película con Gregory Peck, una película con Christopher Plummer tienen un atractivo adicional, que a veces funciona más, a veces funcionan menos, o mejor, o peor, pero está bien. Y dentro de miniseries, estas de las que, en mi opinión, ha aguantado bien el paso del tiempo. Sí, yo creo que se deja ver bastante bien. Igual para verlo de una sentada no tanto. Y como te decía, termina mejor de lo que empieza. Igual esa primera parte es como que tú empiezas a ver la miniserie, te explica cómo es los movimientos de este hombre, que tampoco son muy sutiles, sino él se planta allí en el Vaticano y ve a gente que acude para tratar de que la iglesia les eche una mano y tal, huyendo de la guerra. No les presta demasiada atención, y hasta ahí el Monseñor O'Flaherty para tenderles una mano y como decía, distribuirlos por diferentes domicilios, diferentes casas en Roma. Pues llega Christopher Plummer, hace esta historia de la raya blanca alrededor, que es la verdad que es muy simbólica, que es cuando él, creo que fue él o no sé, el personaje del Papa, dice esta línea no es para protegernos a nosotros, sino para señalarnos, es como para tenernos encerrados, que es una cosa que también se lo dice al personaje de Christopher Plummer, se lo dice Gregory Peck, dice usted ha convertido Roma y el Vaticano en un campo de concentración, porque es cuando ya se da ese giro final, cuando ya lo típico que ya la guerra empieza, ya los alemanes, que tampoco hay señales, pero tampoco está demasiado claro, igual es un poco brusco, pero cuando le pide ayuda en el Coliseo para que salve a su familia, y entonces sí. Gregory Peck se revela, dice usted ha torturado y ha matado a gente que importante para mí, y ahora me viene a pedir aquí, no sé, lo típico de lo que hablamos también, los juicios de Nuremberg, de lo dice, yo soy un militar, yo solo cumplo órdenes, hago lo que me dicen, no sé cuánto, y si usted tiene poca vergüenza. Sí, que bueno, cuando el otro le dice, cura, son todos iguales, dice aquí, dice, sus colegas lanzaban los leones para que se comieran a los cristianos, que ahí también ves un aspecto en el cual el personaje de Herbert Kapler, el oficial alemán, tiene un rasgo humano, o sea, quiere salvar a su mujer, quiere salvar a sus hijos, y Gregory Peck tiene un momento en el cual no está cumpliendo el mandato de poner otra mejilla y llamar al enemigo, aunque luego al final sí lo lleva a cabo, que es cuando el otro se queda meditando, le dicen, bueno, las fugas de escape, dice, ¿qué redes de escape, qué línea de escape? No, sabemos que su mujer y sus hijos han sido puestos a salvo en Suiza. Y él se queda como mirando y dice, al final sí lo hizo, al final sí lo llevó a cabo, que luego tiene ese epílogo que te va contando con esa voz en off en la versión doblada y ese texto en la versión original. Que igual la película hubiera sido esa. Es decir, cuando hicimos aquí la de Testigo de Cargo, que se habla de eso, de que la película realmente la película que contar era la que empieza justo cuando termina Testigo de Cargo, de ese caso que asume ¿cómo sale el nombre ahora? El protagonista de tratar de salvar a Marlene Dietrich. Aquí la película, más que esta historia aquí de este cura de héroe de acción, era esas visitas mensuales que tenía el Monseñor O'Flaherty con el general Kapler en la prisión, y cómo consigue al cabo de los años que se convierta al catolicismo. Sí. Increíble. Sí. Sí, que eso hubiera sido interesante, la sucesión de conversaciones, o para una obra de teatro. Yo creo que hubiera sido una parte interesante, aunque hubiera roto completamente el ritmo previo de la película. Hay muchas historias que yo creo que todavía están bastante pendientes, e incluso cuando se exponen no llegan a profundizar. Por ejemplo, yo recuerdo pues también una película sobre Albert Speer, y la parte fundamental es que queda un poco por fuera, es de qué forma él empieza a elucubrar ese cambio de rol, esa representación para salvar el cuello. porque después de todo él era el ministro de armamentos de Hitler y sus decisiones prolongaron la guerra porque él mantuvo un nivel de productividad cuando ya los recursos empezaban a escasear y cuando ya los bombardeos aliados se estaban haciendo más intensos. Y él está en los juicios de Nuremberg, que esa es otra historia. O sea, la película que comentamos en otro programa tendría que haberse llamado El Gordo Göring o El Juicio de Göring. Nuremberg es algo más abierto. Entonces, por ejemplo, la figura de Rudolf Hess. ¿Por qué coge el avión? ¿Por qué se va al Reino Unido? Albert Speer, ¿cómo salva el cuello? Vale, estás un número de años en la cárcel, pero no te van a ahorcar. Y luego, cuando sales, te conviertes en una suerte de celebridad. Sí. Y vas contando tu versión de la historia arriba y abajo hasta que un día un infarto se te lleva por delante. Esos son esas historias entre historias. Están los libros que ellos mismos escribieron, sobre todo en el caso de Speer, que el libro se puede encontrar, por ejemplo, Hess le quemaron las memorias que escribió un montón, tantas veces como las escribió. Entonces, sí, yo creo que esas cuestiones posteriores son interesantes. En el libro este de Ben McKinstry sobre Colditz, él dedica un capítulo final de qué pasó con algunos de los cautivos más célebres. Y te contaba historias de todo tipo, desde gente que no lo superó y que realmente salió del castillo, pero el castillo nunca los abandonó. Gente que le costó volver a la libertad y gente que hizo una nueva vida convirtiéndose de forma a veces merecida, a veces más exagerada, en los héroes de Colditz. De hecho, uno de los que escribió sus memorias le llevaron un programa algo así como Esta es su vida. ¿Te acuerdas que había una versión que se hizo en España? Y había una en Barrio Sésamo con Pepe Sonrisas de Esta es su vida, que era la barra de pan y le traían a la tostada y a la barra de mantequilla. Y le llevaron de visitante inesperado a Reino Legers, que era el jefe de seguridad de Colditz, o sea, su carcelero alemán. Y entonces fue un reencuentro curioso, porque de ahí también, por ejemplo, se conservaban ciertas reglas dentro de lo que es el código de la guerra, de las convenciones de Ginebra. Entonces, Eggers, como oficial de la Wehrmacht, se regía por esos cánones. El tío era maestro de escuela, tenía admiración por los ingleses y por su modelo educativo. Y entonces como que intentaban mantener ciertas reglas de caballería, entre comillas. Luego te los contrastaba pues con las Gestapo, las SS, que esos conceptos era como hablarles de los marcianos, y ahí se caía y se acababa todo. Pero entonces ese tipo de historias plantea esa cuestión de carácter posterior, que es los antiguos enemigos que llegan a un punto de reconciliación e incluso casi de algo más íntimo, porque el tema de convencer a alguien para que cambie su fe, ir a verle todos los meses durante un montón de años, cuando es alguien que estuvo en su mano mandarte al otro barrio tranquilamente. Sí, también si no tienes otra, si la única voz que escuchas es esa, pues al final, pasado el tiempo, es normal poder que te deje convencer, porque tampoco hay nada que contraste. Pero creo que sería una historia muy, muy interesante. A mí sobre eso de los enemigos íntimos, lo que se me viene a la mente es lo de Tassotti con Luis Enrique, que Luis Enrique cuenta en el documental de Clemente que hubo una posibilidad todavía de jugador, coinciden con una concentración del Milán, no sé cuánto y tal, y le dicen la posibilidad de que Tassotti quería hablar con él, y Luis Enrique le dijo, ni se le ocurra acercarse a ese tipo aquí, porque sobre todo un tipo tan temperamental como Luis Enrique, pues aquello yo creo que terminaría mal. Sí, seguramente. Además, yo creo que es un rasgo de carácter que Luis Enrique va a tener constantemente. Y también siendo una persona que ha tenido ciertas vivencias que marcan de una forma indeleble, ni no creo que además sean del tipo que te hagan suavizar el carácter. No creo. Pero bueno, Entonces, como decía, esta miniserie, esos primeros momentos, como decía, son un poco reiterativos porque se ven como mucho movimiento parecido de estos personajes secundarios. Yo te voy a ser sincero, sin demasiado carisma. Y como este los mete allí en una casa y en otra y tal, y la gente allí más o menos se salva, y lo típico ahí de que dime usted el salvoconducto, no lo tengo, salgo corriendo, le pego un tiro, tal, o sea, que es una cosa, pues es un paisaje habitual en este tipo de películas, y a uno que lo ve ahora, pues tampoco le llama demasiado la atención. Y como decía, la cosa mejora bastante cuando ya empezamos a mezclar los personajes de Plummer y Peck. Sí. Porque luego incluso coincide un poco, pero luego vamos viendo cómo las acciones de uno influyen en el otro, y luego cada uno de ellos va desarrollando su vida. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, veamos a la familia de Kapler, hasta cierto punto lo humaniza, que es una cuestión que a mí siempre me ha parecido interesante a la hora de estudiar o acercarse a las figuras de los principales jerarcas nazis. Yo siempre tengo el recuerdo, lo tengo y creo que lo he repetido un par de veces, que en una enciclopedia que es Espías, Historias de la Guerra Secreta, a la hora de tratar pues algunos de estos elementos, te los plantean como personajes particularmente desequilibrados. Y en realidad yo creo que lo más terrible, tú como psicólogo, yo creo que podrías dar, no sé, contestar o aportarme algo de luz a veces a estas dudas que yo tengo. Yo creo que lo terrible es el hecho de que en realidad son personas absolutamente normales. Sí, yo siempre he pensado que son personas normales que tienen una serie de rasgos, pues podemos decir dormidos dentro de su personalidad, que es la escasa empatía o la capacidad de hacer lo que sea para conseguir sus ambiciones. Y o gente también que es capaz de, si cree en una causa, pues como digo, llevar eso hasta las últimas consecuencias. Entonces esa gente está alrededor de uno, y tú a lo mejor durante el día, Capote, te cruzas con 20 personas de manera frecuente, pues piensa que de esas 20 personas habrán 3 o 4 que, si aquí las cosas cambian, pues igual son las que te meten en un calabozo y te tiran la llave, sin demasiado miramiento. Sí, ese es un tema interesante. Mira, esta mañana grabando con Fernando, lo estábamos comentando por otro tema relacionado con esa idea que existe, por ejemplo, en determinados regímenes que se etiquetan como totalitarios, donde en realidad el espionaje se plantea a todos los niveles y tu vecino puede ser quien te denuncie. Y entonces Fernando hacía el recordatorio de cuando el confinamiento, el del tercero B no sale a aplaudir a la hora convenida, por ejemplo, para apoyar al personal sanitario. Y yo lo que planteaba, le comentaba, era un ejemplo de cómo alguien empieza a plantearse el dejar el trabajo o el protestar a ciertas condiciones que no entran dentro de su contrato, y de repente personas a las que consideraba amigas pero que están en una posición superior se posicionan en su contra. Entonces la cuestión fundamental es esa, que de repente es en esas situaciones en las cuales tú ves exactamente a quién tienes al lado, tanto en la familia, como en el vecindario, como en el trabajo. Pero siempre el recuerdo que tengo, por ejemplo, Reinhard Heydrich, que es el hombre del corazón de acero, uno de los artífices de la solución final, pues era un amantísimo padre de familia, tocaba el violín, de repente eso de gente con inquietudes saludaba cuando te lo encontrabas en la escalera, ayudaba a las ancianitas a cruzar la calle, le gustaban los perros. Sí, o esta noticia terrible que salió hace unos años de este hombre que tenía encerrada a una mujer en su casa y la forzaba y la violaba repetidas veces, y tuvieron no sé cuántos hijos y tal, y estuvieron un montón de años allí. Pues al final había momentos donde ellos hacían como si fuese una vida familiar normal y cenaban todos juntos allí y se había normalizado todo aquello. Claro, la mujer de tantos años ahí metida y los niños porque no habían conocido otra cosa. Entonces, sí, nadie es un demonio las 24 horas. Pero sí, como te decía, hay gente que por entender que hay una norma que hay que cumplir y si tú no la cumples, eso está mal. Y si tú haces algo mal, es que eres malo. Y si eres malo, mereces lo que te pase. En base a esa reflexión, son capaces de cosas duras, ¿sabes? Que tú dices, pero ¿cómo tú eres capaz de hacer esto? ¿O cómo a ti se te pasa por la cabeza que esto sería algo coherente contigo con unos valores? Y porque no hay unos valores claros en su vida, sino pues hay unas ideas, o por ejemplo, ya no digamos ya en esa cosa tan bonita que es el entorno laboral, que ya esa gente por medrar o por lucir delante del jefe y tal, esos son capaces, vamos, de mandarte la puñalada más trapera Sí. que se te pueda ocurrir. Esa gente va a su casa, después le da un beso a su mujer y a sus hijos y aquí no pasa nada. Sí. No, eso no te quepa la menor duda de que es así y es un aspecto como sorprendente porque te plantea primero la complejidad del ser humano, creo yo, y en segundo lugar que al final también es relativo porque hay ciertos aspectos en los cuales, planteándolo al revés, por ejemplo, una persona que trata mal a su pareja o trata mal a sus hijos, ¿qué podemos esperar nosotros de que nos trate bien? Siempre comentaba, por ejemplo, de gente del ámbito de trabajo que tenía ese perfil. Luego resultaba que lo que tenía dentro de su círculo más íntimo en realidad era una apariencia. Y entonces cuando descubrías, sin llegar a temas de cuestiones relacionadas con violencia en el ámbito doméstico, sino simplemente, por ejemplo, cuestiones como la infidelidad o el abandono, yo me planteaba, digo, bueno, si a una persona con la que has estado, a la que dices querer, con la que tienes un hijo en común, le haces esto, a Sí, mí a mí me qué me puedes hará, sí. vender en un mercado persa como si fuera una alfombra. Sí, la gente es un poco, mira, si alguien hace, si otra persona hace a alguien algo malo, digamos, es porque es mala. Si lo hago yo, es porque las circunstancias determinaron este comportamiento o me lo planteo como si fuese algo excepcional, que es lo que se suele hacer para uno descargar un poco su conciencia. Entonces, bueno, yo creo que tratar uno de ser objetivo consigo mismo y hacer esas reflexiones. También hay mucha gente que está como reprimida, es decir, que tiene un trato muy bueno, muy cordial hacia ti, pero casi de una manera forzada, como te decía, en un ámbito laboral y después esa represión la libera en otros entornos. Todo esto que se habla siempre del tema de los campos de fútbol, de la gente que vaya a insultar o lo que sea, al pobre Lamine Yamal o a los musulmanes o lo que sea, pues claro, eso es gente que estará en otros entornos, pues estará muy machacada. Sí, hombre, cualquiera que haya estado en un campo de fútbol habrá visto cómo se desatan todo tipo de pasiones. Porque, a ver, hoy ha sido, por eso has comentado, pero en otros estadios no muy lejanos de la zona. Se podía escuchar lo de español que no vote. Es decir, a partir de ahí, yo siempre en este tipo de menesteres, lo comento siempre, digo, si empezamos a sancionar o castigar por un grito en un sentido, tienes que castigarlos todos, porque al final estás planteando un elemento despectivo respecto de una colectividad, puede ser por una confesión, puede ser por una nacionalidad, puede ser por una procedencia. Pero yo creo que en todos los casos está mal. Desde el momento en que señalas aspecto de uno, pero justificas otro, y estás entrando en un terreno pantanoso, por decirlo suavemente. Pero también yo creo que hay otro perfil que también yo creo que se puede encontrar en otro personaje particularmente siniestro de la historia de la Alemania nazi, que es Heinrich Himmler, el jefe de la Orden Negra. Tío que era absolutamente gris, anodino, incluso de estos que expresan un cierto planteamiento homófobo, pero porque yo creo que más bien existe una cierta inseguridad intrínseca, al menos es lo que se deduce de alguna biografía, y lo pones de repente en una posición de poder y crea el concepto de Estado dentro del Estado y tiene la capacidad de intentar establecer un orden y crear una suerte de mitología y tener recursos para intentar restaurar una especie como de Germania mítica con los arios míticos y los bichos míticos. Porque ya que hablábamos el otro día del faro de la Atlántida, pues la búsqueda de la cuna de la raza aria llevó a investigadores alemanes al Tíbet, pero también los trajeron aquí a las Canarias a ver si efectivamente los descendientes de los guanches, los majos, los benauritas, por poner tres ejemplos, eran los descendientes a su vez de los atlantes. De la Segunda Guerra Mundial, el otro día estuve yo en el cementerio de Maso y allí hay la tumba de un soldado británico. Me gustaría investigar un poco esa historia porque tiene que ser curiosa, que fue, creo que estaba en un submarino o estaba en un barco y el barco fue hundido por un submarino alemán cerca de la zona, pero bueno, si recuperaron ese cuerpo, tendrían que haber recuperado más cuerpos también, y ahí lo tienen. La verdad que la tumba es bastante, bastante curiosa, está la bandera y todo, y ahí está, para el que la quiera visitar. Hombre, hay muchas pequeñas intrahistorias, tanto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo el espionaje en la zona del puerto de la Cruz, con la Casa Amarilla, que es la cuna de la neuropsicología, y todos esos juegos entre alemanes y británicos, pues la presencia de Agatha Christie por aquí. Pero también, por ejemplo, mi padre me contaba, ¿tú acuerdas de la Dulcería de la Princesa, Sí. que la que está en la laguna? Ahora ya no está en manos de la familia, pero en su momento eran como tres generaciones de alemanes. Y mi padre me contaba que la segunda generación era más o menos de su quinta. Y dice, mira, cuando dice, el hijo del fundador era amigo mío. Y cuando vino, cuando nació, cuando vino al mundo, pues daba la casualidad que estaba por aquí la flota alemana de submarinos. Y el jefe de la flota fue su padrino de bautizo. Y el padrino de bautizo era Karl Dönitz, el último jefe de Estado del Tercer Reich, que también está en los juicios de Nuremberg. Agüita. Entonces, esas son pequeñas historias que yo recuerdo. Un tío mío en El Paso tenía unos amigos alemanes y cuando yo tuve una cierta edad, mi padre me explicó, dice, no, ellos se refugiaron aquí porque ellos eran nazis convencidos. Sí, bueno, yo creo que ya, no sé cómo andará la cosa por Alemania o si todo ese tipo de movimientos ya estaba más que prohibido y cuál será el sentir. Yo tengo unos Hombre, alemanes, sí. sí, dime, dime. Yo tengo unos vecinos precisamente en la zona de Maso y tal que llevan viviendo muchos años y ella es de Gran Canaria y él es alemán, pero ella ya de tantos años allá es más alemana que él. Y entonces, sí, por carácter y todo y ella, pues bueno, es muy crítica con la política en Alemania y con el tema de la inmigración y que si los turcos y demás. Entonces, bueno, eso también hay que saberlo. Es una cosa entendible y humana, pero también hay que saberlo gestionar bien porque si no, no A ver, sabes hacia dónde nos lleva. un colega mío con el que yo trabajo bastante, que es polaco, un día estábamos hablando de alternativa para Alemania, esto es Alternative für Deutschland, que habían sacado un pasquín que venía a decir algo así: ya recuperamos la Alemania central, que era la antigua Alemania democrática. Dice, ahora vamos a por la verdadera Alemania oriental, que es todos los territorios que están ahora actualmente en manos de Polonia y de Rusia. Imagínate. Y él me lo comentaba porque él es de una zona que actualmente está en Bielorrusia. O sea, su familia es de allí, alguna vez hemos comentado, pues cómo veía él la posibilidad que se decía en Polonia de recuperar alguno de los territorios perdidos con motivo de la guerra de Ucrania. Y él me decía, bueno, si nosotros hacemos eso, ¿qué impide a los alemanes empezar a tocar a la puerta para decir esto es nuestro? Y de hecho, en las antiguas ciudades alemanas, algunos otros colegas, los que están en la parte, digamos, lo que sería la parte noroccidental de Polonia, dicen, mira, que tenemos muchos turistas alemanes, sí, y esto los alemanes lo tratan como si fuera su patio trasero. Digo, en ese sentido, digo, la verdad, que hay ciertos puntos de conexión entre españoles y polacos por a veces esa actitud que pueden tener ciertos alemanes de no aprender español, no aprender polaco, no integrarse y considerar que, bueno, que están ahí poco menos unos en su antigua casa y otros en territorio salvaje, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo creo que eso peor, los ingleses, yo creo que eso es donde más significa, donde más gráficamente se refleja eso. Eso sí que un inglés no se va a aprender el idioma castellano así viva toda la vida aquí y lo entierran aquí. Y seguirán manteniendo sus costumbres a lo que dé. En cambio, yo creo que aquí los alemanes, que hay muchos en La Palma, pues toda esa zona de Punta Gorda y Garafía, hay mucha gente que ha buscado ese retiro, esa que son la zona más rural de La Palma. Mira que La Palma es rural, pues son más la ruralidad dentro de lo rural. Y buscando esa zona allí para vivir una vida pues con bastante como en libertad y en paz y en contacto con la naturaleza y los animales y demás, y ahí a gusto. Y eso sí, sí están integrados, lo veo yo. Sí, yo de hecho tengo buenos amigos que son alemanes de pasaporte y documento nacional, o sea, llevan el tiempo suficiente para pedir la nacionalidad, pero ni se lo plantean como una cuestión atávica respecto a los padres. Y paradójicamente, la más mayor se ha palmerizado por completo, pero un concepto de esto de mujer palmera tradicional, y digo, lo cual me parece paradójico, o sea, quien vivió más tiempo en Alemania es quien ha interiorizado más esa idiosincrasia palmera matriarcal de dueña de las llaves de la casa y de jefa del clan, con lo cual es una cuestión de al final de actitudes. También es cierto que ciertos alemanes que llegaron aquí en cierto momento histórico no querían integrarse para que tampoco se les descubriera. Yeah. Porque esta era una de las rutas de escapada, entonces eso es lógico. Y lo que dices de los británicos, no deja de ser singular que en ese mantenimiento, en esas tradiciones, precisamente sean su madre y patria donde ahora se esté discutiendo el tema de la pérdida de esa identidad. Porque ahora se está discutiendo en sede legislativa establecer como una suerte de delito de islamofobia, y está, por ejemplo, John Cleese, el de los Monty Python, haciendo campaña en contra, porque dice la definición que se va a dar aquí es que no se va a poder criticar nada que esté relacionado con aspectos de la religión que son más discutibles, como pueden ser la ablación genital o los matrimonios infantiles con ninjas, que evidentemente no sean parte de toda la religión en su conjunto, pero sí tienen representantes destacados en ciertas regiones que de las que provienen ciertas personas que forman comunidades que además ya tienen voz y voto. Sí, yo creo que el problema sobre todo es que no se da una alternativa, es decir, pues hay determinadas corrientes políticas que el que uno se muestre crítico con este tipo de, con la llegada de esta gente y la imposición de su costumbre, lo rechaza, pero tampoco da una alternativa. Digo, vale, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Nos vemos como en Suecia, que está el país partido en dos, los nórdicos, escandinavos y por otro lado los musulmanes. Eso es lo que queremos. Yo no sé, yo vivo aquí en La Palma, Capote, yo vivo aquí en Santa Cruz, La Palma, y me gustaría que mis sobrinos, cuando fueran mayores, cuando vinieran aquí, siguieran habiendo elementos y rasgos identificativos de Santa Cruz, La Palma, que esto no sea La Habana, ni sea Bogotá, ni sea mucho menos Marrakech. Entonces, ¿eso hace que yo me consiguiera a mí de ultraderecha? Pues habrá gente que dirá que sí, pues yo creo que no. Entonces, no sé qué solución pueden ofrecer. Hombre, yo creo que es una cuestión, es bastante compleja en muchos sentidos, porque es que además hay otras cuestiones específicas de que al final, vamos a ver, Canarias es una región migrante que en el pasado fue emigrante, que ahora es inmigrante, y que a lo mejor el día de mañana puede volver a ser emigrante perfectamente, porque por ejemplo, si en un momento determinado como destino turístico Canarias entra en crisis y no tenemos un modelo económico alternativo, yo no veo a la gente volviendo en masa al sector primario. Y acuérdate que en esa época las posibilidades eran las que movían a la gente a emigrar. ¿Cuánta hambre mató Venezuela, por ejemplo? ¿Cuánta hambre o cuántas fortunas se hicieron en Cuba, si nos remontamos más atrás en el tiempo? Entonces yo creo que es una cuestión además en la cual cada cual tiene derecho al libre desarrollo de su identidad, pero específicamente partiendo de esa premisa de respeto, hay una serie de cuestiones que forman parte del acervo cultural. Por ejemplo, no puedes evitar, ¿qué te digo yo?, que exista una significación especial con todo lo que es las fiestas lustrales. Sí, y esas fiestas lustrales tienen unas coordenadas que son directamente religiosas, y dentro de religiosas cristianas, dentro de cristianas católicas. Entonces, aunque, por ejemplo, haya gente que no solamente no sea de comunión diaria, sino que además es atea, puede tener un vínculo de identificarse o identificar su ciudad con la bajada, con el carro, el minué, la danza de los enanos. Y eso es un tema interesante porque, por ejemplo, lo que hablábamos un día del enésimo conflicto a cuenta del uso de los enanos en carnaval, en este caso en Toledo, no es, desde mi punto de vista, negativo que eso suceda, porque te demuestra una cosa. Primera, que la fiesta está viva. El hecho de que alguien copie otra cosa es el testimonio de su éxito. Y en segundo lugar, esos enanos, igual que los que se disfrazaron de enanos los llanos en los carnavales hace unos años, o los mexicanos que te representan una versión de la danza de los enanos con la polca de los enanos, de lo que carecen es de todo el bagaje cultural, sentimental y del entorno. Significa, tienes unos enanos, pero no están bailando por la calle real. Entonces, no puedes disociar una cosa de la otra. Es como si tú ahora coges la nave y dices, la vamos a quitar de aquí y la vamos a poner en otra parte. Pues ya pierde parte de su significado. Y la plaza pierde una parte de su significado y el barco pierde otra parte de su significado, porque los dos están unidos y forman parte de la imagen que tiene la ciudad. Exactamente, eso lo comentábamos tú y yo en los carnavales, cuando se hablaba de esta fiesta de los indianos, que se está, o semi-pseudo fiesta de los indianos, que se iba a hacer en Fuerteventura, donde el anuncio era, pues, vístete de blanco y trae pelos de talco. Entonces, sí, es como reducir bastante lo que significa el tema de los indianos. Entonces, aquí en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, pese a todo lo que ha pasado y los años que lleva la fiesta, hay un hilo conductor que el que lo quiera buscar, ahí está, para explicar el origen de la fiesta y lo que significa y el tema de la migración cubana y quién eran los indianos y demás. Eso en Fuerteventura no está, ni está tampoco en la polvacera de los llanos. Entonces, exacto. Entonces, claro, que esto se empieza a difuminar, que la fiesta se empieza a difuminar y que empieza a perder sentido y que se empieza a crear una idea de que esta fiesta de los polvos de talco es algo que se hace en toda Canarias, pues yo creo que no sería lo más indicado. A mí me fastidiaría bastante. Entonces, algún tipo de freno o algún tipo de gestión se debería hacer sobre eso. Y sí, pero es que tú no puedes evitarlo que de repente alguien tire los polvos, pero es que nunca van a poder sustituir la fiesta de los indianos de La Palma porque es la genuina. O sea, todo eso va a ser o una versión light o un remedo, pero no va a poder sustituirlo. Otra historia es, por ejemplo, como me decía un compañero mío que es de La Gomera, que los indianos de La Gomera en una tradición prácticamente casi secular. Bueno. Yo dije, digo, primera noticia que eso existe, pero por ejemplo, en el caso de La Gomera, se da la paradoja de que el silbo gomero es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, pero a la hora de plantear la protección, se está discutiendo una problemática que es la que tú mencionas, que es a nivel de Canarias, se protege el silbo gomero, pues resulta que en el Hierro hay quien dice, es que nosotros tenemos un silbo propio. En La Gomera se plantea, no, es que el silbo herreño es una derivación del gomero, de gente que o vino del Hierro a La Gomera a aprenderlo, o gente que fue de La Gomera al Hierro a vivir, y aprovechando el conocimiento y la orografía. Entonces hay una cuestión de decir, vale, el silbo no está en todas partes, pero en La Gomera dicen el silbo, digamos, que tiene esta importancia cultural histórica es el nuestro. Y la gente del Hierro dice, bueno, el nuestro también existe. Y me llegó a comentar una compañera que se decía que había uno en Fuerteventura, donde la explicación de la orografía que vemos en La Gomera o en el Hierro no se le puede aplicar. Entonces, es curioso porque al final, al contrario, por ejemplo, que todas las cuestiones de monumentos, de obras pictóricas, de esculturas, que es algo estático, esto es algo vivo. Desde el momento en que tú lo intentas parar en un punto, se va a disociar de la evolución de la sociedad. Es como, por ejemplo, aquello de mago se va vestido, no disfrazado. Sí, pero es que la indumentaria del mago ha ido cambiando con el tiempo. o la música que tú puedes escuchar en una romería. Por ejemplo, Eva, que ha trabajado mucho el tema del patrimonio inmaterial de los indígenas en el Ecuador, en Bolivia, te va mostrando cosas de que te dicen, mira, esto no es exactamente como era hace 500 o 600 años. Hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento, se canta en quichua, pero hay referencias a Doña Rosita y Doña Lorenza. Y son cantos, por ejemplo, para garantizar la cosecha al millo. Entonces, eso evoluciona y está vivo, pero yo creo que nunca, por mucho que quieras copiar en Fuerteventura, tú no vas a repetir el sentimiento de lo que son los indianos de Santa Cruz de la Palma. Fuerteventura lo que hay es playa y poco más. Que me perdonen los mahoreros que me puedan oír, pero yo estuve viviendo una temporada y yo es una isla que el panorama que hay allí, sinceramente, no hay no percibí yo que hubiera una tradición isleña, mahorera, que tú dijeras de una raíz demasiado profunda, y sino que hay un marasmo ahí ya de multicultural que yo no sé a dónde le va a llevar, sinceramente. Mira, con eso había una cosa curiosa, cuenta de las playas, porque las playas han traído a los surferos. Entonces yo tengo un colega que está en la Federación Canaria de Surf y él, por ejemplo, se queja amargamente, dice, ¿cómo es posible que en una playa de Fuerteventura sea un austriaco el que te enseñe surf? Se tendría que ser un majorero y me dicen, Hawái, que es la cuna del surf, es un hawaiano el que te enseña el surf. Y un día acabo un tiempo pensando en el razonamiento y yo pensé, digo, vale, pero es que el surf es oriundo de Hawái y del pueblo hawaiano. No hay un surf majorero que haya surgido de forma convergente, en el sentido de dos culturas de forma independiente crean una forma parecida de deslizamiento sobre las olas con una tabla, por ejemplo. Entonces, digo, aquí tu razonamiento coge un poquitín. Bueno, yo entiendo que sí, que las cosas están vivas y que tienen que evolucionar y demás, pero aceptar esos cambios y modificaciones, yo no creo que deba suponer dar rienda suelta a cualquier evolución se acepte y no se busque poner un cierto límite. Entonces, pues con esto, con los bailes de magos, pues dice, mire, o el baile de magos se tiene que poner música tradicional canaria, o lo que quiera que signifique eso, pero bueno, algo que se asemeja a eso, y hay que venir vestido de mago. Lo contrario es que eso se convierta en un botellón multitudinario de reggaetón y que ya en unos años ya ni siquiera nadie se acuerde de realmente lo que significa un baile de mago, una romería y demás. Entonces, yo sí, y después con el tema del movimiento migratorio, vamos a ver, en Irlanda hay 5 millones de irlandeses. En Estados Unidos, ¿cuántos millones de irlandeses hay? Yo qué sé, más de 20. Entonces, si todos esos irlandeses de Estados Unidos volvieran a Irlanda, se hunde la isla. Entonces, yo entiendo que nosotros fuimos emigrantes, que fuimos a Cuba, que fuimos a Venezuela, pero claro, todo este canario palmero que se fue para Venezuela y allí, en vez de volver para acá, se casó con una venezolana y tuvieron 4 hijos y esos 4 a su vez tuvieron otros 4 y no sé cuánto y tal, el tratar de asumir y acoger a toda esa población, yo lo veo algo bastante complicado para la economía de Canarias. Y yo entiendo que están ocupando una serie de puestos, porque sí es verdad que ya aquí la gente, el palmero no quiere trabajar en la platanera, ni quiere trabajar en la hostelería, y que esa gente viene aquí a buscarse la vida. Yo lo entiendo muy bien, pero eso se tiene que gestionar de una manera. Y después también, porque una de las vías por la que llegan aquí es por esta historia del arraigo. Y de esos antecesores que ellos tienen canarios. Pero claro, pues te ve a los colombianos y te dicen, pues yo no sé de cuándo para acá los canarios fueron a Colombia. Y todo esto, y aquí yo cada vez veo más, sobre todo en la zona de los llanos. Entonces, bueno, a mí me podrán llamar así que será xenófobo o lo que sea, pero bueno, una situación que está ahí y que el que no la quiera ver es que igual vive en una atalaya moral, intelectual, donde estos temas, pues, prefiere mirar a otro lado. Hombre, ahí entran, confluyen muchas cuestiones. Ten en cuenta, por ejemplo, que ese voto exterior, en un momento determinado, por ejemplo, le daba la vuelta a algunos resultados. Un escaño en el Senado cambió de manos entre Coalición Canaria y el Partido Popular en las elecciones de 2008, precisamente por el voto exterior, y se planteó una reforma al final sobre el peso específico que podía tener. Acuérdate que en muchas campañas electorales autonómicas de Canarias y de Galicia, no solamente se libraban en las islas o en Galicia, sino que había campañas también en Argentina y había campañas en Venezuela, porque era un voto de carácter determinante. Y también luego hay otras consideraciones. Dejando aparte, si tienes esa política, también tienes que plantearte el tema de exponer si las infraestructuras de las que dispones pueden acogerlas. Es decir, el problema de la vivienda, ¿cómo se resuelve cuando no has invertido en vivienda pública de forma sensible desde hace un montón de años? ¿Qué previsión tienes de infraestructura hospitalaria, sanitaria, educativa, incluso de ocio? Eso tienes que tenerlo en cuenta y tienes que tomarlo en consideración, porque al final, si tienes unos servicios que estás pensados para 3, no puedes meter a 10, so pena de que el servicio se acabe deteriorando muy seriamente. Entonces, esas son también consideraciones que hay que tomarlas y plantearlas a largo plazo. ¿Cuál es la cuestión? Cuando no quieres llevarla a cabo, o te planteas una cuestión más a corto plazo, porque el corto plazo son los siguientes comicios y quieres mantener la posición o no quieres reducirlo, incluso en la medida de lo posible quieres ampliarla. Y ciertas cosas, para poder resolverlas, tienes que asumir que a lo mejor tú no vas a ver los resultados y que incluso el tomar la medida te puede llevar a que te manden a tu casa. Exactamente, van a ser medidas impopulares y no van a ser bien recibidas. Entonces, pues, mira, yo vivo aquí en el edificio, en un edificio en Santa Cruz La Palma, donde el primer y segundo piso, pues, eran oficinas y demás, y locales, no sé si se llaman los comerciales y tal. Es un edificio que está conectado, es la verdad que es una estructura bastante curiosa porque está conectado con otros dos edificios. Es decir, yo puedo ir de un edificio a otro sin pisar la calle. Pues, ahora esos locales los han transformado en viviendas. Y tenemos aquí a gran parte de la población de la que estamos hablando viviendo allí dentro. Que yo digo, pues estos locales, por muy bien que tú los acondiciones, al final mucha luz no van a tener y unas condiciones bastante complicadas. Entonces, está generando aquí unas condiciones de vida que yo no sé, cómo tú dices, hasta qué punto esto se podrá mantener. O las consecuencias más a medio y largo plazo. Pero bueno, aquí no somos políticos tú y yo, ni estamos en... Aquí unos flagger te haría falta aquí para luchar contra la injusticia. Y nosotros no teníamos a Monseñor Freixa, pero teníamos a don Antonio el cura de Tazacorte, que fue el que trabajó por Viento Hombre mucho tiempo. Sí. Y yo creo que si hubiera que tomar en consideración una de estas, también estas figuras de ¿cómo decirlo? De estos curas de, no teología de la liberación, pero estos curas más modernos de los 60, los 70, los 80, pues yo creo que allí de La Palma, don Antonio sería el exponente. Don Antonio es como Christopher Plummer también, un hombre que ha sido mayor siempre, pero ahí siempre se ha mantenido, porque tuvo el pelo blanco desde muy joven. Sí. Y entonces lo ves ahora y tú dices, pues si yo tenía 12 años cuando estaba en el campamento de verano, viene este hombre en los Llanos de las Moscas, viene este hombre aquí a darnos la charla, y ahora me lo estoy cruzando, yo tengo 48 y me lo veo a este hombre igual. Sí. Sí, pues a lo mejor era eso, como cura, pues fuera relativamente joven, eso, el pelo se le puso cano muy pronto, pero nunca lo perdió. No. Igual que yo que sé, pues don Marino, que fue durante mogollón de años el cura de los Llanos, y siempre lo veías igual, alto, con el clergyman, tomándose su whisky en el kiosco La Plaza, y era como eterno. Sí, y era porque pertenecía a una generación que era como ganar la plaza en oposición y ahí te quedabas salvo que pidieras traslado. Sí, si no la liabas mucho o si la liabas, bueno. Pero a fin la figura del cura, todavía, otro día estaba yo en una casa en San José, que tenemos unos familiares allí, dos hermanas ya de cierta edad, y yo estaba yo sentado allí dentro y claro, ya ella siempre toda la vida muy religiosa, pues viene el cura a ofrecerle una pequeña misa allí en el domicilio. Yo estaba sentado y al lado de la puerta y el tío de repente entró por la puerta para adentro con el alzacuellos y tal, y me puse en pie como quien entra, como si entrase un militar o un policía de alto rango. Hombre, me puse de pie ahí. El cura y el maestro. Sí. Tuve, no sé, esa reacción como que no me lo esperaba y de repente lo vi entrar y me levanté, le ofrecí la mano y tal, y ahí se quedó el hombre ahí hablando con mi familiar. Por ejemplo, los Llanos es muy revelador porque el ayuntamiento y la iglesia están uno frente del otro. Sí, están los poderes allí, claro. Están los poderes, claro, y luego como elemento neutral el kiosco. El kiosco, sí. Estuve yo el otro día, que fue esto de Contigo al Mediodía. Eso es una iniciativa que es bastante buena, que me da pena que aquí en Santa Cruz de la Palma no se haga, que es eso de, vienen bandas nacionales, pues ha venido Loquillo, ha venido Seguridad Social, vino ahora Aime Clan, conciertos gratuitos, ahí por la mañana, después se ponen unos DJs ahí en una plaza peatonal y echas un día, un sábado buenísimo. Y aquí en Santa Cruz de la Palma, nada de nada. Aquí lo que hay es el gran arepazo. No te lo pierdas en la Plaza Santo Domingo, que va a ser este mes, pues eso, reivindicando nuestras raíces venezolanas. A Así ver, yo que. digo, es una cuestión curiosa, hombre. Yo creo que siempre con Canarias y La Palma, Venezuela, siempre va a haber una relación muy particular. Primero, porque yo creo que no hay palmero que no tenga parientes allá. Y segundo, por esa relación que, como decían los luthieres, era un poco homorroidal, porque Venezuela mató mucho hambre. Pero al mismo tiempo existe, en el caso de la gente que no es que haya tenido que retornar, sino que es de la siguiente generación o de la siguiente a la siguiente, como después de haber vivido a lo mejor en una gran urbe, en una capital del país como Caracas, pues ir a los llanos es como dar un paso atrás. Y hay algunos elementos que te lo verbalizan claramente, que viene a decir algo así como... ¿Qué hago yo aquí en esta aldea que es el culo del mundo? Sí, pues vete para Caracas a ver lo bien que está. A ver, hay gente para todo. No todo el mundo es exactamente así. Entonces, yo recuerdo, pues por supuesto, lo he visto con alguna gente de la península, pero también la he visto, por ejemplo, con alguna gente de Las Palmas de Gran Canaria cuando visitaban los llanos. ¿Sabes? Son casos puntuales, pero que te dicen, en todos sitios cuece habas y es como la historia de el ratón de la ciudad que va al campo. Sí. Entonces siempre hay. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. No, el siguiente programa, si nada se tuerce, sería este de Acción 90. Ahí podemos estar, Alberto, que por responsabilidades laborales no ha podido participar en los últimos, pues me comentó que si, pues, si nada se tuerce va a participar. Estaremos los habituales Oscar, tú y yo y Alberto. Y hablaremos del cine de acción de los años 90, que es lo más grande que hay. Muy bien. Sí, si quieres continuar con estas historias, podríamos pensar, por ejemplo, a mí se me está Sí. ocurriendo La Gran Evasión, por ejemplo. Sí, no, no, no estaría mal, pero me molaría más a lo mejor algo que, como tú dices, que tenga ese elemento más social o de que lo podemos hilar con algún debate, pues, similar al que tengamos hoy, porque al final, pues eso es la gran evasión, el campo de concentración, la fuga, además, los diferentes tipos de personajes. Charles Bronson en uno de sus mejores papeles. En uno de sus mejores papeles, sí, señor. ¿Dónde le birla la esposa de David McCallum? O sea, que Jill Ireland estaba allí casada con David McCallum y él le dijo algo así como: voy a hacer que te enamores de mí o voy a hacer que tu mujer se enamore de mí. Y se convirtió en una de las principales historias de amor de Hollywood. Pero, por ejemplo, ahí está el tema de que cuando se escapan no les aplican la legislación militar, sino que. Aplican una, vamos a llamarlo, norma especial que les permite asesinarlos allá donde estén. Exactamente. Curiosa esa historia. Yo no sé Jill Ireland, los gustos de ella en hombres, pero la verdad es que no podían ser más diferentes Charles Bronson y Y McCallum, McCallum. porque este hombre es rubio, refinado, así, británico, creo que era, y Charles Bronson, que es, pues, testosterona con patas, y más en esa época. No sé qué. Igual se cansó ya de tanto refinamiento y dice, yo creo que Charles Bronson me va a hacer ¿Quién feliz. sabe? Lo que pasa es que luego fueron un matrimonio sólido Sí, sin duda. y por ejemplo, él cuando ella muere de cáncer, pues relativamente joven, pues él entra en una depresión. Y de hecho, creo recordar que él y Gene Wilder se apoyaron mucho porque también Gene Wilder perdió a su esposa más o menos en esa época por una circunstancia muy similar, que era una... Quiero recordar que era una comediante que sale con él en La Mujer de Rojo. A Gene Wilder Entonces... le pasó un par de veces y tal, y ahí, bueno, no sé si es Víctor O'Leary que lo comenta en El Hijo del Aprendiz de Satanás, que es una situación bastante curiosa la de las mujeres de este hombre. Bueno, como decía, eso de Acción 90 y tal, estuve mirando el otro día repasando estos programas que se quedan un poco colgados y me acordé sobre todo del tema de las carreteras sin salida, porque me vi la miniserie de Los Defensores. Ay, ¿qué tal? ¿Qué quieres que te diga, Cabote? Son 8 capítulos que podrían haber sido 3 o 4. Y claro, hasta que se reúnen los defensores, estar siguiendo, claro, cada uno tiene una trama propia que van confluyendo hasta que ya se juntan. Entonces, cuando se juntan y tal, esas secuencias de ellos, aparece Scott Glenn como Stick, esa pelea que ponen entre Luke Cage y Puño de Hierro, eso, toda esa parte, evidentemente que si eres aficionado a los cómics, la vas a disfrutar. Pero claro, que haya 4 capítulos anteriores donde uno esté viendo evidentes carreteras sin salida, como han sido las series de Luke Cage, de Puño de Hierro, de Jessica Jones y demás, pues claro, me estoy aquí aburriendo como una mona. Y entonces, pues eso, hay momentos que sí son notables, que yo he disfrutado, pero la miniserie, la verdad, ¿qué quieres te digo? O sea, Elektra, el personaje de Sigourney Weaver, sí, es el problema de este tipo de series, que es un poco estar dándole vueltas a lo mismo, mucho, mucho diálogo, te cogen 2 personajes, se ponen a hablar, te cogen otros 2, se ponen a hablar, otros 2 se ponen a hablar, y para estar un poco mareando la perdiz sin que la trama avance demasiado, cuando tú dices, pues esto ya, la historia está ya planteada, es decir, ¿a qué están esperando? A rellenar otro capítulo más. Así que nada, sí me llamó la atención que, claro, uno viendo ahora la última temporada de Daredevil con Charlie Cox, pues ver a Charlie Cox hace unos años, cómo interpretaba el personaje y cómo lo interpreta ahora, te llama la atención porque en Los Defensores, y entiendo yo que en la temporada de Daredevil de aquellos tiempos, él te hacía más ese rollo de ciego, ¿sabes? De la mirada perdida, el gesto a la cara, el cuello, que eso se ha perdido completamente en sus últimas interpretaciones. Lo típico que ya está como muy, muy acomodado al personaje y dice, vaya, está aquí, va a estar yo con esta cara de empamplinado aquí, está yo, con las gafas de sol y ya está, y para adelante. Sí, qué bueno, que es lo que sucede en los cómics con el personaje de Matt Murdock. La verdad es que esa última parte de las series en Netflix, todo el mundo comenta que son series estiradas hasta la saciedad y de una flojera creciente, porque Daredevil empieza muy bien, va bien, sube un poco abajo, Luke Cage comienza bien, pero la segunda temporada ya no, y luego ya cuando llegas a Puño de Hierro ya la cosa es completamente fallida, entre otras cosas porque yo creo que el Kung Fu de David Carradine debería ya habernos hecho comprender que si quieres poner en pantalla un artista marcial, tienes que poner a alguien que sepa artes marciales. Muy blandito, muy blandito. Y él como actor, yo algo vi de la de Puño de Hierro, no la terminé, y viéndolo ahí en Los Defensores, la verdad que es el eslabón más débil de aquella cadena. Y aquello, es que fue una época, no sé, que ilusionaba tanto la serie de Daredevil cuando ya confirmaron lo del Castigador y demás, pero ahí se enlazaron una tras otra, Jessica Jones, Luke y Puño de Hierro, que eso fue ya, vamos, tres puntillas nos dieron en el cogote a los fans de los superhéroes. No sé si en ese momento ya se estaban empezando a rumiar que el acuerdo no iba a tener continuidad, porque en un momento determinado todas esas series salen de Netflix, entran en el catálogo de Disney Plus. Pero cuando eso sucede, sabes que si quieres seguir ordeñando la cabra, tienes que empezar a aumentar el ritmo de productividad. Pero si, no sé, es que yo lo que nunca he entendido es cuando tú tienes una fórmula que te funciona y que te das cuenta, si tú ves las 2 primeras temporadas de Daredevil, tú dices, joder, qué bien, qué cómic, qué accurate, qué bien hecho está hecho. Pero eso desde la primera secuencia de Daredevil, donde vemos al padre de Matt Murdock llevando el cuerpo de su hijo que acaba de tener un accidente, no sé cuánto, y después se ve la secuencia de la confesión de Matt Murdock y tú dices, esto es Daredevil, esto, en 3 trazos ves al personaje, y cómo eso se va perdiendo conforme avanza, tú dices, pero si solo te tienes que remitir a lo que ya sabes que te ha funcionado, y lo mismo pasa con El Castigador, que ya la última temporada del Castigador, aquello es un disparate, que me ponen al chaval aquel que le pintan 4 rayas rojas en la cara y dice que el tipo está, que es puzzle, que está deformado. Yo creo que deformación ni que niño muerto me estás contando aquí. Sí, pero es como el sacar la película de los 4 fantásticos, la de Josh Trank, porque corrías el riesgo de perder los derechos. O sea, intentas sacar algo y dices, ahora o nunca. Ya esa es una situación que no sé si se va a repetir sea, tendría que darse la hipótesis de que de repente Disney entra en una situación tan mala que tuviera que hacer lo que hizo Marvel en los 90, que es ceder los derechos para que otro haga otras cosas, que con algunos de los personajes de DC ha pasado y está pasando, que después del intento de concentrarlo todo en HBO has tenido que claudicar y esos contenidos se pueden ver en otras partes. Pero yo soy de la opinión de que hoy por hoy, si quieres que la gente siga más o menos llamando la atención, la marca, si no quieres quemarla definitivamente, pues tienes que replantearte el qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Y asumir que el hecho de llevar el sello de Marvel no te va a garantizar éxitos. Yo creo que han aprendido por las malas que todos estos personajes de segunda y tercera fila de los cómics no te arrastran ni una serie ni una película. No va a haber segunda película de Los Eternos, al menos a corto plazo. Adiós, gracias. No parece que vaya a haber una segunda película de Shang-Chi. No sé si se plantea la idea de una segunda temporada de Caballero Luna, por ejemplo. De Hulk parece ser que seguramente no. Pero ahora, pues estás tirando una nueva película de Spider-Man, que es un peso pesado, pero necesitas algo más y estás... me estaba acordando de ti, te lo iba a comentar. Hace un año comentamos el primer avance de Vengadores Doomsday. Sí. Y todavía no se va a estrenar, o sea, todavía están trabajando en el asunto. A finales de año, sí, sí. Sí, pero si esa película no funciona en los términos que esperan que funcione, yo creo que vamos a ver que toda esta producción va a estar en barbecho una buena temporada. Sí, yo creo que han empezado con el tema de la promoción demasiado pronto. Claro, la cuestión es que la cosa pintaba tan mal que necesitaban dar como ese gran campanazo de traer otra vez a Robert Downey y empezar a hablar de la peli, pero claro, a año y medio vista, estar calentando las calderas ya y lanzando clips, pues yo creo que es una cosa algo precipitada. Yo creo que ellos esperarán, ahora se estrena Spider-Noir en mayo con Nicolas Cage, se estrena la película de Spider-Man en junio y ya si eso funciona, yo creo que la de Spider-Man va a ir bien en taquilla y ya en esa ola se van a subir para empezar a promocionar y a meterle caña a los Vengadores, que me parece más interesante que hacerlo ya desde principio de enero, que estaban con los clips y que vuelve Chris Evans y que vuelve aquí todo Titirimundi. Sí, pero es que vuelves a los orígenes porque todo lo que has intentado poner en sustitución no te ha valido. Has intentado hacer unos platos que la gente no los ha comprado, pues vuelves otra vez a la especialidad de la casa. Bueno, como nuevo punto de partida, volver a los orígenes no me parece. Es un clásico. Sí, es un clásico, y entre eso y que me quieran seguir vendiendo a Falcon con el Capitán América, pues yo qué te digo. Me quedo con Chris Evans al 100%. De todas maneras, yo no sé cuánto tiempo vas a poder seguirlo manteniendo, pues por ejemplo, Tom Holland, pues han pasado 9 años desde la primera película de Spider-Man, es decir, el tiempo que va a poder seguir interpretando al personaje es limitado y creo que esta es su última película por contrato, tiene que haber una renovación. Y todos los anteriores, tanto Chris Hemsworth como Chris Evans como Robert Downey Jr., ya tienen una cierta edad. O sea, estamos hablando de gente que asumió el rol hace 18 años o 15 años. Sí, pero por ejemplo, yo creo que Garfield hizo su primera película de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, ya con los 30 cumplidos. Sí. Holland tiene 29. Es decir, por edad, podría, si él lo quisiera, que yo creo que si lo quiere, continuarlo sin demasiado problema. Garfield es del 83, 17... hizo la primera con 31. Sí. Entonces, bueno, entra dentro de los parámetros. Aparte que a mí me da la sensación de Tom Holland es el típico actor, este actor aniñado que va a tener esta cara como Elijah Wood o Radcliffe y tal, que va a tener esta pinta con 50 años, va a estar igual. Entonces, yo creo que él va a seguir y el resto, Chris Evans, si esto funciona bien, podrá hacer. Y bueno, se puede hacer lo que en los cómics no han permitido nunca, que es que los personajes envejezcan. Sí. Entonces, yo creo que algo de eso podemos disfrutar. Sí. Por de pronto, por ejemplo, Las Cuatro Fantásticos no se puede decir que haya sido el campanazo que esperaban no. y la gran esperanza. Bueno, y ahora con Pedro Pascal saliendo del armario. Sí. Entonces ya es una, que a mí me parece muy bien. Es una cosa que ya se venía rumoreando hacía tiempo, pero claro, siempre ha estado esa cuestión de estos actores, del que hay muchos, y todavía eso pasaba en el Hollywood clásico y ahora sigue pasando porque entienden que eso les limita a la hora de los papeles que pueden interpretar. Entonces, claro, cuando ahora ves a Reed Richards allí con su Stormy, con la Mujer Invisible, pues bueno, eso está un poco más bueno. Hay que interpretar bien. Ro Hudson con Doris Day. Pero eso se supo al final, ya cuando ya, yo no sé si poco antes de morir fue cuando se reconoció la homosexualidad. Sí, sí, pero que siguen siendo como comedias, siguen siendo perfectamente sólidas si las extrapolamos al momento específico. Mira, yo creo que, lo hemos comentado en alguna ocasión, eres actor, interpreta. La cuestión que yo veo, no problemática, sino de recursos fáciles, es que luego el rol se tenga que adaptar a esa nueva situación. Porque luego incluso puedes tener un efecto adverso. Yo vuelvo a poner el ejemplo de Asesinato en el Oriente Express, la de Kenneth Branagh. Al tú intentar presentar al personaje al que se intenta vengar, como alguien, por ejemplo, que tenía un amigo que era un oficial negro, tú estás, en cierto sentido, blanqueando la memoria de una escritora que, siendo la gran dama del misterio y habiendo dado tantas novelas, era clasista. ¿Eh? Entonces, hay que separar al creador de la creación, o porque si no, vamos a acabar descolgando el Guernica y lo vamos a guardar en un sótano porque su pintor trataba a las mujeres como las trataba. Sí, sí. Bueno. Entonces, eso yo creo que es un error. Y a mí me parece, oye, yo creo que lo mejor que se puede hacer en esta vida es poder vivirla libremente tal cual una persona quiere. Pero la cuestión es que los Cuatro Fantásticos, yo lo vaticiné, digo, mira, ojalá no falle, pero los Cuatro Fantásticos no son relevantes en los TVOs desde hace más de 40 años. Y vienes de tener tres películas de los Cuatro Fantásticos, que no es que hayan sido el acabose. Así como la Patrulla X ha aguantado dos tandas de películas con bastante fuerza, las de los Cuatro Fantásticos, las dos primeras eran más o menos cómicas, la tercera, la de Joss Stran, que era una cosa, ¿vale? Una actualización, si lo quieres ver así, pero tampoco funcionó. Entonces ya son personajes que están un poco fuera de onda. O sea, si tú me dices, por ejemplo, una película de los Cuatro Fantásticos en los 70, con la cosa, el ídolo de masas que tenía su serie de el Marvel Twin One, pues en ese momento hubiera tenido sentido para ponerla como peso pesado, pero los Cuatro Fantásticos hace tiempo que no son el eje central. A partir de ahí, pues no sé qué más puede quedar si esto de Vengadores no funciona. Quizá llegue el momento de que descanses, porque con eso estás cerrando un ciclo de 30 años, que la primera película de superhéroes de Marvel que no da asco, risa ni pena es Blade, y Blade es el 98. Sí, sí. Sí, a lo mejor lo que siempre hemos comentado, de que aparezca otro género que consiga captar realmente la atención del público y demás, que si el fantástico, que si vuelve otra vez el cine épico, que eso tengo dudas yo, con esta de la Odisea, bueno, ya veremos. Sí, que también ha habido, le han dado bastante caña. Sí, sí. A ver, yo le digo yo a Christopher Nolan desde, ¿cómo se llama la de los agujeros negros? Sí, esta de Sky, no me sale el nombre, la de Matthew McConaughey, sí, de todo esto. Sí, sí, con Matthew McConaughey, con Anne Hathaway, con Matt Damon. A mí, que la gente quería presentarla como una metáfora, una alegoría, la capacidad humana, me pareció una tomadura de pelo como no hay dos. Con un montón de agujeros lógicos, con una serie de inconsistencias, vale, puedes tener una suspensión de la realidad. Luego tengo que reconocer que Tenet me es un concepto muy interesante y una película que es bastante difícil de hilvanar. Probablemente haya algún podcast o algún contenido donde te muestren los agujeros. Es una película bastante, bastante sólida. Pero a partir de esa consideración, vale, sacas una versión de Troya, pero es Troya, es la Odisea. Pero ya hemos tenido varias. Está la Hermana Santa, está la de Kirk Douglas. Es decir, no es una historia que sea del todo nueva. Y puedes tirar por ahí, bueno, ya hubo dos películas de Hércules, lo intentaste con el cine bíblico, con Noé, de nuevo con Russell Crowe, con la aquella versión de Ben-Hur de la que todo el mundo se ha olvidado. Sí, tuvo esa época de Gladiator y tal, que se fue, empezaron a hacer mucho cine épico de ese rollo, y eso terminó con el fracaso de la de Orlando Bloom en Jerusalén. El reino de los cielos, alguien dice que luego una película que con los años ha ido ganando. También es que en esa época Rolando Bloom también parecía como lo teníamos que tenerlo hasta en la sopa. Mira, en esa película el personaje más carismático es sin duda este príncipe con lepra, que eso creo que es Balduino. Ese cada vez que aparece en la película es una cosa impresionante, y la caracterización y esa máscara de metal, y cuando desaparece la película se resiente bastante, y aquello es largo esa película como un día sin pan. Entonces, justo fracaso. Bueno. Sí, entonces, hombre, será, yo creo que o bien, por ejemplo, llegas a plantear la cuestión de que los superhéroes, como hay quien insiste, por ejemplo, de un podcast que se llama El Cuarto Muro, su responsable dice que en realidad no existe un género de superhéroes, sino que con superhéroes puedes contar terror, puedes contar drama, puedes contar comedia. La idea sería tirar un poco por ahí, que se ha intentado, por ejemplo, en la serie de Hulk, tengo entendido que se intentó. Yo, como me bajé en el carro del Caballero Luna, pues ya digo, mira, no me interesa nada más. Sí, yo estoy de acuerdo con esa posibilidad. La cuestión es que eso, si las cosas hubiesen seguido su curso natural, podríamos haber llegado a un punto de madurez donde precisamente eso se pudiera valorar, que el cine superheroico como un vehículo para, como un escenario para otro género. ¿Qué pasa? Que eso, pues, no ocurrió. Es decir, cuando las cosas iban viento en popa, pues DC se derrumbó. Y Marvel puso el piloto automático. Sí. Entonces, lo que tenía que haber sido la época de mayor esplendor tras Vengadores Endgame, o a lo mejor la posibilidad de que se hubiese estrenado en pantalla grande Zack Snyder y Justice League, en lugar de eso, pues empezamos con el tema de la televisión, empezamos con esta serie, empezamos con tratar, como tú dices, de raspar el fondo del caldero con personajes poco conocidos de segunda o tercera división y pensar que la gente va a comprar ese producto. Y entonces estamos en el punto en el que estamos. Vemos, por ejemplo, eso, la de los Thunderbolts, que es un drama, realmente un drama psicológico, más que una película de superhéroes. Y hay películas que sí tratan de tirar un poco por ahí. O esta última del Hombre Maravilla, pero que es una película más sobre el tema del mundo de la actuación y Hollywood y demás. Pero yo creo que también porque no había más que por una convicción de que había una historia que contar ahí, es por no haber presupuesto para que se vieran los poderes de Wonder Woman. Que precisamente, y encima, los poderes que le ponen no son precisamente los del personaje en los cómics, sino ahí se hicieron una media mezcla. Uh-huh. Así que hubiera sido, vamos a ver, que si lo pones el clásico, que el tío es fortachón, pues eso es relativamente sencillo de plantear. Si ahí se la energía iónica, todas las cosas que puede hacer en la etapa de Busiek y Pérez, la que tiene ya casi 30 años. Dicen que no está tan mal. Pero como película de. Como eso, como. Pero es lo mismo, está muy alargada. Está bien, es como esa historia que se ve de ellos como actores y demás, y no sé cuánto, y determinados mensajes que se envían, pues sí puede ser interesante, pero se te hace un poquito pesada hasta el final, los poderes aparecen muy de cuando en cuando, y sí, se ve, se deja ver. Pero tampoco es una cosa que te vuele la cabeza ni que se mantenga demasiado en el recuerdo. Esa ha sido mi experiencia. En fin, pero bueno, yo creo que en los tiempos que corren se pueden dar con un canto en los dientes con eso. La cuestión es hasta qué punto puedes seguir manteniendo una situación de resultados no tan buenos como esperabas. Porque Marvel no es la única franquicia que están intentando explotar. Por ejemplo, lo volvieron a intentar con Tron, con esta de Tron Ares, que creo que también. Eso no, eso no lo vio nadie. Eso de, nadie se habló de. Se estrenó y se salió de la taquilla y eso ni no se, se metió en un cajón y de eso no se ha vuelto a hablar nada. Ahí está. Entonces, en Disney y yo no lo he visto todavía. Entonces estás intentando, estás quemando tus naves, o sea, estás sobreexplotando o franquicias que cuyo su secreto, pero su trayectoria fue sostenerse con pocos productos. Yo vuelvo a decir, no hubo una película de Star Wars en 16 años. Y estás intentando sacar productos porque te han costado tu buen dinero, las tienes que rentabilizar, pero con lo que consigues es que la gente empiece a ver cada vez con peores ojos la marca y que ya no sea símbolo de calidad o garantía de que la gente la va a ver, sino de todo lo contrario. Si yo antes era, oye, película de Marvel al cine, serie de televisión, a verla, es el momento que está disponible. Ahora yo ni me lo planteo, me está planteando, por ejemplo, si hay televisión, la de ver de la del Mandaloriano y Grogu, que se supone que cierra ya el arco. Y porque en buena medida el que se ha ido haciendo con el show es Grogu. Porque ya estás más pendiente del niño que lo que hace Mando. Tú date cuenta lo que ha envejecido eso, que no hace tanto, y cuando salió la serie, el aldabonazo que fue. Sí. Y era otra vez volver a Star Wars clásico y demás, y por fin tratar de hacer algo más innovador. Y cómo en poco tiempo eso se fue al carajo, literalmente. Que yo no sé si yo llegué a ver la última temporada del Mandaloriano, porque ahí entre Obi-Wan, ¿cómo se llama el otro? El otro también que es como el Mandaloriano. Así el libro Boba Fett. El libro que Boba en realidad le llamaban el Mandaloriano 2.5. Sí. Sí. Porque salía Mando y el niño salían. Sí. Salían un montón, pero pues ahí te salgaron a la serie de Ashoka, que no sé qué tal estará. Bueno, pero esa todavía, pero claro, es una cosa que ya entre tanta mediocridad, cualquier cosa más o menos coherente te la disfruta. La Ashoka no está mal. ¿Y la de la colito? Esa ya no la había. Esa ya no me. Es que, no, y esta última de estos niños ahí, en plan los Goonies ahí en el espacio, y digo, mira, yo ya no tengo edad para ver esto. Sí, pero es que tú también necesitas que las nuevas generaciones se acaben incorporando. Sí. Sí, vamos a ver. En su momento yo fui de los primeros que rajaron de la trilogía de precuelas, pero esa trilogía de precuelas todavía generó cantera, porque cuando la gente supo que Hayden Christensen iba a volver a ser Anakin Skywalker y Darth Vader en la serie de Obi-Wan, hubo muchísima gente que se puso muy contenta y era quienes habían sido niños durante esa trilogía. ¿Tú crees que ahora que la tercera trilogía tiene ya 11 años, la primera, quienes eran niños entonces, por ejemplo, querrían volver a ver a Rey, a Finn, a Poe Rondamón? No. No, eso ha quedado un regusto muy amargo. Mira que las otras dejaron un regusto amargo en la precuela, pero esta yo creo que más todavía, porque se vio aquello como un barco sin rumbo que dio muchos bandazos en solo tres películas. Entonces, no sé, lo de la marca Star Wars también se ha explotado demasiado la historia clásica, se ha explotado demasiada serie de televisión, esa trilogía, me da lo mismo la taquilla que haya tenido y que todas hayan pasado los 1.000 millones, eso también deterioró bastante la marca Star Wars y esto del Mandalorian y Grogu, pues seguramente pues si hacen algo más o menos sencillo no es la palabra, pero algo. Es que una cosa interesante que tuvieron es que tiraste por un territorio que estaba en los dibujos animados, que es, por ejemplo, toda la cultura mandaloriana, la recuperación de Mandalore. Es decir, no hay cuestiones más que tangencialmente relacionadas con la fuerza, aunque salga Ahsoka, aunque salga Luke Skywalker, aunque tengas el niño que sabe manejar la fuerza, pero es casi como una cuestión paralela dentro de la restauración de la República, la lucha contra los remanentes del Imperio. O sea, intentas desarrollar una cuestión, pero en inicio era una historia de un tío de un cazarrecompensas que está en el culo de la galaxia. Un western. Y que incluso, exacto, y está muy bien, y está genial. Que luego, por ejemplo, vas tirando para, por ejemplo, justificar que Pedro Pascal se quite la cacerola cada 2x3. Bueno, pero mira, esa serie estaba bien, Como tú dices, sí. Por fin se hace algo diferente. Vamos a irnos aquí a los confines de la galaxia. Está la guerra de las galaxias por un lado, pero nosotros vivimos aventuras por otro. Bien. Eso dura temporada y media. A mitad de la segunda temporada, ya eso, todo eso lo que te funciona lo dejas atrás para que te aparezca otra vez Luke Skywalker y los fans se hagan paja aquí viendo a Luke Skywalker de joven con toda esta movida. Y tú dices, tío, pero es como una traición a todo lo que tú has predicado hasta ese momento, de decir, yo quiero contar mi historia, ¿sabes? Esto es una galaxia muy lejana, pero parece que es una galaxia muy pequeña porque siempre anda la familia Skywalker para arriba y para abajo. Sí. Entonces, te vuelves otra vez a lo mismo otra vez, y Luke Skywalker y Darth Vader y no sé cuánto y tal, porque no tienes arrestos para decir, no, yo voy a contar mi historia y yo voy a llevar esto por dentro de la mitología de Star Wars, pero yo no puedo volver ¿Cuál es la cuestión? Que al final de la segunda temporada tú puedes hacer que el niño salga de escena. O sea, justifica que está Luke Skywalker porque solamente queda un Jedi. Y es él. Y quien lo puede entrenar es él. Y luego en la tercera, este vuelve a ser cazarrecompensas. Pero claro, resulta que la interacción, que es muy lobo solitario y su cachorro, funciona demasiado bien. Es el padre y el hijo, es el entrenamiento. Claro, pero es que entonces ya ahí rompes el orden lógico y das marcha atrás. Es decir, te deshices de la idea de que el destino del niño es ser entrenado en la fuerza. Entonces, ya a partir de ahí, incluso en esa tercera temporada, el protagonista no es Mando, el protagonista es el personaje de Bo-Katan Kryg, que es la restauración de Mandalore, y que también es un personaje interesante, pero esto ya no es exactamente el mandaloriano, sino debería ser a lo mejor Mandalore o los mandalorianos, o el retorno de Mandalore. Pero entrar un poco en esa dinámica y un poco en esa mitología, que por lo que tengo entendido viene de las series de dibujos animados, donde salieron también estos Favreau y Filoni, o al menos Filoni, pues no me parece mal que historias de la fuerza, los Jedi, las espadas. Pero si te fijas, por ejemplo, están haciendo lo mismo con las películas de Depredador o con las películas de Alien. Estás quemando las naves muy rápidamente y metiendo productos de todo tipo que realmente no aportan gran cosa al conjunto. De Alien todavía puedes decir que Alien y Alien son películas sólidas que puedes disfrutar. Podíamos discutir sobre Alien al cubo, como le llamaba Pumares. Y hasta la de Alien Resurrección, pues en su momento tenía cierta gracia, aunque solamente fuera comparada con la anterior. Pero todo lo que ha venido a partir de Prometeo, a mí me parece una sucesión de... Bueno, una fábrica de hacer croquetas. Aunque yo recuerdo que tú me comentaste que la última estaba bastante bien, la última película no... Sí, bueno, es un poco volver al tema clásico, olvidarte de todo esto que se hizo tan rimbombante con Prometeo y la otra, y volver un back to the basic, que claro, como te digo, eso en comparación con las últimas que se habían hecho, pues está bien y uno lo pasa bien. Lo pasa bien para ir al cine en un mes de agosto y sentarse en la butaca y disfrutar de la película. Tampoco es una cosa como para volverse loco. Yo creo que también son historias que igual ya se contaron. Que si tú ya cuentas la historia, estar otra vez dándole vueltas a lo mismo no tiene mucho sentido. Entonces ahí a lo mejor apostar realmente por tratar de hacer franquicias nuevas y demás, en vez de estar otra vez machacando sobre todo cuando te das cuenta de eso, de que tampoco hay mucho más que decir. Es decir, de Depredador, ¿qué vas a hacer? Ahora te vas a meter a explorar la mitología del Depredador, no sé cuánto, a contarme unas historias que a mí no me interesan del mundo del Depredador y de qué tipos de Depredador hay. Y todo eso no me nace. A mí la película de Depredador es la primera y en todo caso la primera y la segunda. Y me puedes dar algún apunte del origen del personaje, pero yo no necesito saber nada relacionado con este hombre, ni con su planeta, ni con todo eso. La verdad es que es una cosa que a mí me da bastante igual. Hombre, ahí lo que podríamos llegar a ver a lo mejor, ahora que está en manos de Disney, lo dudo mucho, pero por ejemplo, hay varios cómics de Batman contra Depredador, son tres partes, están muy bien, o de Superman contra los aliens. De hecho, ahora que aliens y depredadores están bajo la misma propiedad que Marvel, hay TVOs de Lobezno contra Depredador, Aliens, Los he ojeado, me parecen todos bastante malos, comparado con lo que llegaba a ser esos cruces. Por ejemplo, ese Robocop contra Terminator con dibujos de Walter Simonson y guión de Frank Miller, y un concepto completamente distinto que no era la premisa de Sarah Connor llega a Detroit y Terminator va detrás y Robocop, sino que es un concepto bastante más profundo. Entonces, yo creo que incluso la tendencia a rescatar o dramas históricos o cuestiones que ya forman parte de la mitología, o sea, ya son dominio público, no sé hasta qué punto puede obedecer a no una falta de ideas, sino al desinterés por poner tus ideas al servicio de una gran empresa que luego la fagocite y te dé calderilla. Bueno, ya lo veremos eso en próximo Ya lo programa. veremos. Eso ya es otra historia, como diría Conan el Bárbaro. Y Así que será contado. será contada. Como decía, nos escuchamos próximamente en la esta de Acción 90. Creo que es un programa bastante chulo. Ojalá podamos estar los cuatro. Ojalá no tengamos dificultades técnicas. Hoy en principio este programa ha transcurrido sin incidencia. También somos dos, cuando seamos más, a ver qué pasa. Pero bueno, A ver qué saldremos sucede. adelante, Saldremos adelante. como hemos hecho Sí, siempre. a ver si en algún momento del futuro aparece algo que pueda sustituir a nuestro añorado Skype, Volvería al Skype. habida Sería cuenta. una pasada que volviera al Skype. Hombre, teniendo en cuenta en manos de quién está, pero por ejemplo, de la misma forma que Blue Sky apareció como alternativa a Twitter, cuando llegó el señor Musk y lo compró, pues que hubiera un programa que permitiera hacer eso y nos diera ciertas garantías. Bueno, pues nada, ya como te digo, Venga. lo comentamos más adelante. Así que un De saludo acuerdo. y gracias por participar. Venga. Chao. Chiudono